cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el aire de la soledad que se ha matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré. No se escucha nada, che. Che, no se escucha nada, ¿eh? Ahí me gusta. Yo romperé.